actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalle. La voz del deporte. Y arrancamos este tiempo de deportes de miércoles, como habitualmente, dedicado a la tertulia, al debate sobre la actualidad del Racing de Ferrol, y esta es mejor semana que la pasada. 2-0 vencieron los verdes al Baracaldo, uno de los llamados rivales directos, el domingo en Amalata. El primero de los tantos era obra de Jonathan Martín, de falta directa, golazo a los 42 minutos. Para la sentencia hubo que esperar más, al minuto 93, cuando el debutante Ali marcaba el segundo, que refrendaba los 3 puntos y también, importante, daban el golaveraje particular al Racing contra el Baracaldo. La distancia ahora con el cuarto, con la Ponferradina, es la misma, son esos 5 puntos, pero se vieron otras cosas, otras sensaciones. Esta semana espera el colista, el Valladolid B, que viene de despedir a su entrenador, pero antes, hoy mismo, partido de Copa Federación en Torrelavega. Estos son un poco los datos de esta semana, de lo que ha pasado, pero tiempo también ahora para el debate sobre la actualidad del Racing. Por aquí están ya Arturo Otero, exjugador, presidente de la Asociación de Veteranos. ¿Qué tal, Arturo? Y también por aquí está Pancho, clan ruso, presencia. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Y en el otro lado del teléfono está Luis Manuel Juiz Peñami Udiño. ¿Qué tal, Luis Manuel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, señores, pues mejores sensaciones, ¿no? No sé qué os dejó el partido, 2-0 ante el Baracaldo. Hablábamos durante la pasada tertulia, durante toda la semana de final, de partido muy importante ante un rival directo, y por lo menos se enmendó la plana de Bilbao, ¿no? Hombre, yo creo que fue un respiro. Aunque no fue un partido muy brillante, pero bueno, fue un respiro. Tuvimos algo de suerte en el primer tiempo, que ellos tuvieron unas ocasiones que no aprovecharon. Y después enmendamos la plana y fuimos capaces de ganarles, y ya al final con claridad. Relax, ¿no? Por fin respiro, porque otra cosa que no fueran los 3 puntos, Pancho. Claro, no, había que ganarle, era un rival directo. Lo más importante, el gol en el minuto 93 que nos da la verás, claro, en caso de que estemos empatados a puntos con ellos. Y bueno, hasta el final tuvimos que sufrir, como siempre. Y es lo que decía ahí Artur, la primera parte ellos tuvieron alguna ocasión, luego ya se dedicaron más al pelotazo, y la segunda parte fue algo más cómoda, pero como siempre nos hicieron sufrir hasta el final. Sí, eso parece que es un poco lo que está marcado este año. Luis Manuel, pues no sé qué sensaciones te dejó este choque. Pues mira, bueno, evidentemente positivas, ¿no? Porque ganamos 2-0, como decía Pancho y Arturo, golaveras a favor en caso de empate, que yo, por lo que creo, me parece que no va a haber, pero bueno. Pero recordando el año pasado, mejor. Pero mejor que lo tengamos. Sí. Y lo que me refiero, también lo que dice Arturo, yo creo que sigue habiendo, que supongo que habrá tiempo para comentarlo, fallos en defensa, sí. Que estos de Baracaldo tuvieron muy mal a la puntería, porque si no nos podían haber pegado un... Sí, tuvieron 3 ocasiones en el primer tiempo. Muy claras. Hubo un momento que la balanza iba para su lado, ¿eh? Entonces, eso es lo negativo, pero lo positivo es que por fin tenemos la portería nuestra a cero, ¿no? Que sí. Ya era hora. Y ante un rival un poquito de entidad, más que aquel día del Marino, que claro, llevaba 11 goles en toda la liga, pues tampoco era demasiado mérito, ¿no? Pero, sin duda, victoria que sabe para mayor tranquilidad a lo largo de la semana, porque la pasada fue movidita, ¿no? Cuestionando pues a Manolo, cuestionando al entrenador, también un poco el rendimiento, respiro. Yo no sé cómo veis también eso. Sí, había una incertidumbre, sí, con el equipo y la afición, bueno, pues estaba intranquila a ver qué pasaba. Era un rival ya directo, aunque yo, lo vi bastante buen equipo, pero lo vi muy conformista. No vino el Baracaldo, no vino tampoco a aprovechar la ocasión que tenía. Vino con mucho respeto, el nombre del Racing seguro que pesa mucho en todos estos equipos, y al final, bueno, pues ellos especularon con el resultado, nosotros tuvimos la suerte de meter el Jonathan aquel gol, y en el segundo tiempo, bueno, aunque sufrimos un poquito, pero bueno, tampoco nos subimos grandes agobios, ni mucho menos. Bien. Lo que parece es un matchball salvado, ¿no? Por lo menos por lo que se hablaba de Manolo Sánchez. A mí me recordó, lo decía antes, allí en el propio campo, al partido del Rayo del anterior año de Segunda B con el otro Manolo de entrenador, que también estaba bastante cuestionado. Se ganó y al final siguió más tiempo. No sé, me daba... Pensaba que iban a ganar y que podía ser un poco parecido a ese encuentro. Hombre, sí, yo creo que era como una final para el Racing y para él, porque claro, si volvíamos a perder, se nos escapaban ya a 8... Y después llevamos 3 salidas seguidas, aunque ganamos en Gijón, que nos metieron 9 goles, gente que va abajo. Y hombre, yo creo que salvó una, pero bueno, yo lo importante ahora son estos 5 partidos que vienen, que es donde nos vamos a jugar todos. Son todos rivales directos y es donde hay que sacar los puntos. Bueno, vamos a Valladolid, que es y el colchón ese, si ganamos, claro, con tres puntos, que nos seguro que nos acercamos. Claro, porque con la Leonesa tenemos que jugar. Perdona, Arturo, sí, perdona, que te interrumpa. Es que no se debe admitir otro resultado, claro, que no sea ganar, ¿no? Yo creo en Valladolid. Sí, ¿no? Tal y como está el filial, que yo creo que es más carne el campo, de el campo es muy peligroso, ¿eh? Sí, es un campo pequeño. Sintético. Lo único que tiene que tenemos la ventaja de que ese equipo creo que tampoco está adaptado a ese campo, porque los de Valladolid, les comentaba antes, tienen una cantera de jugar bien la pelota, y en esos campos pequeños es un hándicap para ellos, y por eso yo creo que tienen mal resultados. Por eso, si jugaran en Zorrilla, esa gente que sabe jugar bien al fútbol, porque ellos cuidan la cantera de jugarla, buscan a jugadores que la jueguen, y ahí sí que igual tendrían ellos más defensa, pero así aquí nosotros tenemos que imponer, y más con dos delanteros que al final tuvimos, creo que el acierto de fichar a dos personas importantes, pues... Ahora personalizamos en cuanto a nombres y hablamos también del Valladolid, pero antes este encuentro contra el Baracaldo, que nos dejó al llegar al campo, al coger la alineación, pues alguna que otra sorpresa, y por ejemplo ese doble pivote más defensivo de las opciones que tiene, con Camí, con David Franz, dejando a Manolo Pérez fuera, y también a Oliver como lateral izquierdo, no, intentando buscar una defensa de tres centrales, con cuatro en línea, no, pero con tres centrales, uno ocupando el lateral. Pues yo no sé si adaptarse a eso que llamamos juego vasco un poco, no, juego más físico, no sé cómo lo veis. No, yo creo que, no sé, ellos se jugó siempre con el mismo sistema. Lo que pasa es que en vez de poner a Manolo Pérez, no, hombres, pues puso a David Fra. En el lateral, bueno, pues el Oliver, yo al principio por lo menos empezó bastante bien, después tuvo algunas dudas allí en los pases y todo eso, pero igual le da más contundencia a esa defensa el Oliver que el otro lateral. Era una de las opciones, ¿no? Y reforzar ese mediocampo, menos elaboración, a lo mejor más fuerza, ¿no? Sí, hombre, yo creo que, como dice Arturo también, al principio empezó un poco nervioso, lo hizo bien, tuvo algunos fallos, pero bueno, no salió mal del todo, salió bien. Solo que ahora tiene que volver a cambiar el medio centro, claro, porque no puede jugar ninguno de los dos. Entonces nunca vas a saber lo que le va a venir mejor, porque ahora no puede jugar Camí, no puede jugar David Franz, tendrá que volver a meter a Manolo Pérez. Y a Zafra. Y a Zafra, porque a Juan no creo que lo vaya a meter. Quizá... Pero si Juan es mejor que todos ellos. Sí, claro, no. Yo estoy de acuerdo, clarísimamente. También. Una cosa es lo que... O sea, yo creo que, sí, que todo que el mundo lo ve, y otra cosa es que... Sí, no, sí, no, sí, o sea, yo que creo que no, es el mejor no de los... Sí, hombre. Sí, no, que podría jugar desde luego, pero viendo un poco lo que últimamente, pues, en cuanto a previsión, podemos prever que meta Manolo Pérez y a Zafra, por lo que hemos visto en las últimas semanas, que incluso Juan quedaba fuera, no por otra cosa, porque aquí ya hemos dicho mil veces que es una de las buenas noticias de este año, ¿no? Luis Manuel, vemos ese juego con dos más defensivos esta... Sí, bueno, yo de las imágenes siento discrepar un poco con lo que dice Arturo, y ahora voy al tema, pero antes quería decir que David Franz evidentemente da altura. De hecho, hay una de las jugadas, no sé si os acordáis, que prolonga él de cabeza en un tiro a corredoira que para el portero, que empieza la jugada en él. Sí, que luego da el pase Camel, ¿verdad? Y luego Camel. Bueno, a mí, por cierto, este chaval me encanta, me está gustando cada vez más, ¿eh? Que pelea, lucha, lo veo con clase, lo veo, bueno, para poco tiempo que lleva, implicado. Pero la defensa, yo siento discrepar, a mí no me gusta Oliver, no me gusta de la época en la que estaba en el Jaén, no me gusta, es un jugador que sinceramente, y sintiéndolo mucho, no lo veo para esta plantilla. Es más, a mí me encantaría que, por ejemplo, Manuel, eso sería mi deseo, se recuperase de verdad, y me gustaría ver una defensa con Carlos por la derecha y Anicet por la izquierda y Manuel y Jonathan en el centro. A mí me creo... que de lo que tenemos, me gustaría verla. A lo mejor no saldría bien, pero para mí sería una defensa con más garantías. Yo no sé qué pasa con Carlos, que creo que es el único jugador, por lo que veo, y que es capaz de centrar directamente, aunque sea desde el córner, y dar una pelota de gol a un compañero para que la machaque de cabeza, porque la Matina este año, hombre, vosotros lo veis más, pero... Está más intermitente. Es bastante más intermitente. A veces juega, a veces no. Exacto, por eso, yo no sé, a mí por ejemplo, me gustaría ver a Carlos, que ha jugado mucho tiempo y muchos partidos con el Racing en segunda de lateral, pues verlo de lateral derecho, que creo que es bastante mejor que Llamas, por ejemplo, ¿no? Sería una opción, ¿cómo lo ves, Pancho? Hombre, no sé, puede ser, yo por ejemplo, a mí Anicet no me gusta, Yo parece que perdió la confianza. Por ejemplo, a él, hombre, Oliver tampoco es que... Pero a mí, por ejemplo, Alicia tampoco me gusta. Igual, cada uno... Mira, lo que pasa es que hay un tema que yo comprendo y a lo del entrenador y al equipo. Es decir, tú digas si estamos criticando que la defensa está floja. Tú metes a Carlos, que es delantero y que no está, que lleva muchísimos partidos, que ahí no está... Pues la gente no quiere correr ese riesgo porque si sale mal lo crucifica. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues él pone unas... Vienen los vascos, tienen un problema de altura, no sé qué. Bueno, pues el Oliver le puede solucionar. No es que sea el lateral del Racing. Yo no lo veo como un lateral del Racing para un futuro ni para esta misma temporada. Pero para salir de un apuro en un momento determinado le puede valer. Claro, y fuera de casa también. Sí, fuera de casa también. Fuera de casa en campos de estos que hemos hablado mil veces, ¿no? Pues... Porque va, quieras o no quieras, va mejor que el otro chico que lateral de cabeza. Que el otro chico que juega de lateral. Sí, Correa. Entonces, bueno, pues no es lo que aspiramos, o creo que no es lo que se aspira. Y lo de Carlos, pues yo creo que como lateral podía ser el futuro, o podía tener un futuro. Pero en estos momentos que estamos criticando la defensa, que estamos criticando el equipo, claro. Hacer un experimento ahora nuevo, o sea, igual si yo estoy, igual lo haría, pero yo con la mentalidad que hay no se va a hacer. Claro, puede intentar apuntalar como hizo este partido. Lo que sí echo de menos independientemente es un poco... Lo hablamos más veces, pero siguen sin aparecer las subidas de los laterales. Y equipos que se cierren aquí va a ser complicado, ¿eh? Porque al final están tanto Lamatina Carlos como Nano por la izquierda, si hacen cobertura, están prácticamente uno para dos en banda. Difícil irse y difícil crear superioridad ahí. Sí. Lo que pasa es que, mira, yo lo veo así, el otro día, fijándome, yo os lo comentaba allí en el campo, es decir, por la banda derecha, Lamatina. Pasa todo el partido fuera del sitio, o sea, deambulando por medio campo. La jugada iba por la parte izquierda, por allá, y él no estaba en el medio campo. Hubo centros que él ni estaba, o sea, es decir, una cosa que el chico ese está un poco... Ya, tenía que tener un consejero que lo asesorara, y que porque eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es decir, él se mete atrás, va a medio campo, empieza a corretear por allí, en la banda, cuando ese chico tenía que estar pegado al linier. Es el sitio de él, que él recibirlo al pie y llevar al defensa. Pues es jugador de marcar diferencias, ¿no? Claro, lo hizo Pancho aquel año en segunda vez, su primer año, sí, marcando goles, la sí, pareja sí, con jugador. Cohen. Jesús, está se perdiendo. Recuperar. Ese chico lleva dos años perdiendo. Sí, sí, y no vale, así, o sea, así no puede jugar. ¿Cómo lo recuperamos? Recuperando por la banda. Sí, bueno, y vamos, si el entrenador supongo que sabe perfectamente dónde hace daño, ¿no? Si no lo obedece, pues bueno, pues si hay recambio ya está, sentado en el banquillo, que caliente el banquillo. Yo lo veo así, si no aporta lo que tiene que aportar, que creo, estoy de acuerdo con vosotros en que es un jugador que si quiere, vamos, le da 100.000 vueltas a cualquier jugador de segunda B, pero si no quiere, bueno, yo prefiero que esté sentado, sinceramente. Es más, el entrenador tiene que exigirle. Ya el año pasado yo lo comenté en alguna tertulia de la cantidad de gente que había ido a verlo, sí. Por ejemplo, en el partido de Linares, ¿no? Pero de equipos importantes para llevárselo, porque me lo comentaron entrenadores que conozco yo, y bueno, llevar una decepción con él, de la poca implicación, en fin. Y ese partido, bueno, tiene tela, pero vamos, ¿qué quiero decir? Si lo ven en estos últimos, pues no sé. Es que si lo ves ayer, o sea, a mí me da pena porque tiene cualidades, tiene un chico que podía, y más el Racing ahí, que lo tiene fichado, podía que sacara un dinero, pero es que, no sé, yo creo que está mal aconsejado. No, yo no digo por el entrenador, es decir, hay gente que necesita, igual que en el colegio necesitas un tutor, por fuera del entrenador, que te aconseje lo que tienes que hacer y lo que debes hacer y lo, para tú destacar y ser bueno para el equipo. Y no, o sea, no se puede estar por ahí sin participar en jugadas importantes. ¿Cuántos centros dio? ¿Cuántas veces llevó al defensa? Y es la persona que puede hacerlo. Es una de las tareas a estos meses, a estas semanas, de intentar hacer cuanto antes. Lado positivo, lo hablábamos antes, Camel, delantero, ya referencia prácticamente, pues... es el 9 más 9 del equipo, que jugará, si no pasa nada, pues prácticamente todos los minutos. A mí me sigue agradando, en la retransmisión le decíamos, independiente del partido de Jonathan, que luego hablamos, le damos como el más destacado, un delantero que está aportando cosas. Le faltó el gol, pero hizo bastantes cosas, no sé cómo lo viste. Sí, no, hombre, es un referente, es el 9 que tenemos ahora mismo, es un chico alto, rápido, abre espacios mucho, abre muy bien los espacios, y aparte que tiene palo alto que es, tiene bastante calidad y yo lo que veo está muy implicado, por arriba se lleva todos los balones y nos hacía falta un hombre así. Yo sigo diciendo que jugaría con dos delanteros en casa, pero bueno, cada uno, cada hombre tiene su alineación, su sistema y yo, por ejemplo, el otro día lo que veo ahora que nos quedamos sin esos dos mediocentros y yo, mi opinión, por ejemplo, aquí en Ferrol, que tienes que llevar el peso del partido, jugaría con Manolo Pérez, que es el hombre que más calidad tiene en el medio campo, y para jugar en un campo como es Valladolid pequeño, pues igual meto a Camilla, a Juan, a Zafra, y ahora nos quedamos sin ellos, sí, y tiene que jugar Manolo, ¿entiendes? Uh-huh. Pero, Manolo que, claro, después no salió. No salió. Yo creo que por está percibido también, sí, por no terminar ya de, claro, de quedarse sin pivotes. Claro, estaban los tres. Imagínate, en Valladolid sin tres, claro. Igual no salía de todas maneras, pero vamos, que eso ya no, tampoco... Claro. Oye, y este cambio nos recuerda, salvando un poco las distancias a Baja, a veces, a Nabil... Bueno, tiene más categoría este que el otro. ¿Tiene más? Sí, sí. ¿Tú crees? Yo creo que también. Calidad. Mira, creo este, que tiene más. Este te voy a decir cosa desde mi punto de vista. Yo fui central y entonces un poco... ¿Conoces el percal? Desde la otra banda. Desde la otra banda. Es decir, este en estos momentos es el jugador con más calidad de la plantilla, con diferencia. Este la juega bien por arriba, la pasa bien. El pase que le dio a Corredor el otro día. Juega de espaldas. Es listo, o sea, tiene mucha categoría, o sea, domina el oficio. Tiene velocidad para el cuerpo que tiene, además, también. Y domina el oficio este como, o sea, como un profesional. Claro, que comparado con los demás, hay lagunas. Sí. A mí de perfil se me parece más, y la forma que tiene, hasta el número, a Canute. Pues, salvando las distancias también, pero bueno. Sí, sí, pero no, ese, la forma física, todo. Hasta el número yo igual que... Sí, puede ser. Tipo que la juega, el Canute la juega bien de cabeza, juega bien de pie. Con los pantalones arriba, las tetas, pero bien. Hay que decir, ¿no?, que la estética también cuenta, pero... y el otro me encantó. Ahora hablamos de Ali, más en menos no se puede hacer, ¿no? La gente tenía ganas de verlo, a ver un poquito en competición. Ahí parecía indolente así cuando salió, sí, y calentando, pero lo que me entusiasmó fue el cambio de ritmo, que en esta división es peligroso, es fantástico para el equipo. Es rematador porque aquel balón, que el gol que metió, era muy difícil de meterlo. Buena definición. Y después cuando desbordó el defensa, levantó la cabeza. La cabeza precisamente me lo comentaba el fotógrafo José Pardo, que tenía la secuencia, no del gol, de la jugada anterior sí. La secuencia toda de las fotos, y que lo que le llamaba la atención es que siempre estaba con la cabeza mirando la opción del pase, del pase, hasta que lo dio, al final no fue gol, pero que Luis Manuel demostró, oye, que a lo mejor pues vamos bien con el cambio, ¿no? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Ojalá sea nuestro Messi, entre comillas, en particular, pero bueno, yo creo que, bueno, son muy pocos minutos, a ver, hoy en, sí, en Torrelavega. Si pueden darle pues 90 minutos o por lo menos más tiempo para que se vaya acoplando, para que vea a sus compañeros lo que hacen o lo que dejan de hacer, y a ver si puede ayudar, ¿no? A ver, yo espero que sí, yo espero que toquemos madera, que no haya problemas de lesiones ni nada de aquí a final de temporada, y que nos eche una manita que falta nos hace. Pero es que creo que le vino bien a Camel, al delantero, estar aquí casi un mes entrenando sin competición, porque aún no se abría el plazo, pero llegó a principios de diciembre, y para esa integración, para conocer a los compañeros y no llegar y claro, a lo mejor costarte más, yo creo que le vino de cine. Pues y los mediapuntos están encantados. Sí, ¿eh? Sí, hombre. Porque tanto Corredoira como en el futuro, si juega Ali, que podrían jugar los dos, por lo que se vio, Corredoira en estos dos últimos partidos, tres últimos, creció también mucho. Otro dice, es que Paco es un gran jugador. Claro. Si Paco le pones al lado a jugadores de su categoría, te la puede montar, ¿no? Uh-huh. Ahora tú imagínate, a estos dos delante de los centros, y a estos hay que darles balones desde las bandas. Claro. Y entonces el sistema tiene que estar basado en eso, ir a la banda central y la banda central. Y esta gente es gente peligrosísima. Y no tendríamos problema para ganar partidos y partidos. Son buenos mimbres. Por fin, el balón parado nos sonrió. Es otro de los aspectos a tener en cuenta. Yo tenía apuntado aquí. Ya teníamos ganas hoy, de siempre decir los corners. Más o menos se solventó bien la cosa. De hecho, las jugadas del Baracaldo de peligro fueron más por errores en jugada que a balón parado. Y Jonathan se encargó de por fin meter uno a nuestro favor. Yo me alegro mucho por él, ¿eh? Sinceramente, como habíamos hablado en otras tertulias, porque lo veíamos un poquito cabizbajo en lo personal, quizás, o en que no le salían las cosas, me alegro mucho por él y suscribo lo que dijo en la rueda de prensa el entrenador del Baracaldo, ¿no? Que eso lo hace un jugador que tiene mucha categoría, no es un churro, porque se ve perfectamente en la imagen que quiere ponerla ahí. Otra cosa es que le salga o no le salga, ¿no? Pero que lo quiere y lo hace. Entonces, chapo por él, el gran capitán, como y aparte que yo sé que siente los colores y que está muy implicado en el vestuario. Y bueno, yo me alegro mucho, porque aparte ya estéticamente es que es un golazo, vamos, es un golazo, ¿no? Y bueno, y que supuso desenmarañar un poco, porque ya ir con el 0-0 al descanso pues sería otra cosa. Serían más dudas. Pero sí, la gente estaba poniéndose ya un poco nerviosa y... Sí, porque veníamos de un par de ocasiones del Baracaldo que parecía que se decantaba hacia su lado. Eso vino de maravilla el gol ese. Lo necesitaba, Pancho, el capitán, hacer un partido así, ¿no? Sí, hombre, yo creo que desde el gol que metió en Pontevedra y que nos dio los tres puntos, se cogió ánimo, pero luego volvieron las dudas en la defensa y volvió a estar así un poco... Siempre sale del campo cabreado y tal, y parece que si se echara el toda la culpa, como es el capitán. Pero bueno, el otro día el chaval le pega estupendo el balón. A veces le sale, a veces no. Es que pero... él jugaría bien con Manuel o con alguien que le fuera bien de claro, cabeza. Es que claro, él es alguien es... más liberado de esa presión. Claro, de esa presión es muy claro, entonces, a partir de ahí, él tiene colocación. Sí. Él es listo, salta bastante. Pero es muy pequeño para ser un central. Entonces, necesita un central alto. A tipo Aitor Ocio, de lado. Sí, un armario. Un armario. Pero Manuel nos vale también, ¿no? Sí, sí, hombre. Pista confirmada mejor. Ya y esperar que los plazos se cumplan y si es en marzo, pero que sea bien, pues en la recta pero, final. Bueno, es lo que hablaba antes Arturo. También, si estás jugando las castañas y lleva 8 meses sin jugar y meterlo a jugar va a ser muchas yo cosas yo no creo canalizar. Que se vaya a arriesgar tampoco pero va a bueno. Hacer muchas cosas no, a ver si nos clasificamos en la Copa Federación y puede tener minutos ahí, eso ¿no? Sí, eso puede ser sí, claro sería bueno. Sí, eso sería bueno para ir cogiendo el rodaje y hablamos de rivales directos del Baracaldo los que he visto fuera salvo el Real Unión y los que hemos visto por aquí Zamora, Baracaldo, a mí que son con los que nos comparamos, pues son nuestros rivales. A mí no me enamora ninguno, pero en absoluto. El Real Unión un poco más. Este equipito pues es un equipito con jugadores hechos, pero sin ambición de nada, o sea, ellos jugaron con uno en punta, con mucho no sé cuánto. Cuando vieron la ocasión tampoco fueron capaces de tirar por el partido, claro, sí. Iban perdiendo 1-0 y tampoco fueron no, con metían más delanteros, pero cada vez tenían menos ocasiones. Menos ocasiones, porque no, están pendientes de que no te metan. Ellos, yo creo que venían con mucho respeto. Palabras del entrenador que hablábamos antes en rueda de prensa, también lo creo, que venían a respetar y que les faltaba bolo. Y es lo que teníamos que aprovechar nosotros. Claro. Es decir, nosotros tenemos una ventaja adicional, que es el respeto que te tiene todo el mundo, que al final... se dejan dominar, si tú quieres dominar, se dejan dominar, porque vienen temerosos. ¿Sí? Ahora, claro, si pasa un cuarto de hora o 20 minutos y ven que tú no... Claro, uno se crece. Y que ellos te dejan jugar, pues claro, esa gente se crece. Siguen los de arriba, siguen los mismos viendo la clasificación. No bajamos al Leponada ahí, que gana con suerte. Bueno, unas declaraciones del entrenador del Marino también espectaculares, llamando sinvergüenza y etc. al árbitro, porque al parecer les hizo un buen apaño, pero todo vale para que Leponada gane. Y estoy mirando un poco así el balance, y está un poco en nuestra situación, ¿eh? Salvo la visita aquí, juega con todos, pero con todos. Baracaldo, Cultural, Ponferradina, en casa. Y bueno, es un campo complicado, o sea que ahí siguen. Mejor, ¿eh? Se vayan matando sí, unos sí, con otros. Si al otros... final... Nosotros recibimos aquí a todos y tenemos dos partidos seguidos en casa, que esos también hay que ganarlos, por supuesto. Claro. Pero bueno, a ver, a mí tampoco me enamoró ninguno de los que... No, ganaron. ¿Verdad? El que más me gustó, sin duda, fue el Bilbao B, que nos ganó aquí 0-2. Y allí 4-1. Allí 4-1, sí, pero bueno. Sí. Fue el que más me gustó. Sí, sí, pero sí. Bueno. Eso no sé. En fin, yo creo que de los próximos 5 partidos, que no me gusta a mí hacer cabalas ni nada, pero... Por ejemplo, es que no podemos dejar de pensar ya en no, el... a simple, hombre, de aquí al final ya la cosa no empieza a ser, digamos, meternos entre los 4 primeros lo antes posible, sí, ¿no? Sí. Y si es el último partido, pues también, sí, pero preferimos que no. Yo creo que sobre el papel quizás la Ponferradina lo tiene mucho más fácil que el resto de los próximos 5 partidos, ¿no? Porque le toca el Fabril, el Santander B, el Sporting B, el Marino, el Bilbao Athletic, a mí, según como donde decía sea, Pancho, sí. Me gusta... Y nosotros, pues, nos toca, después del Valladolid, pues, tela marinera, ¿no? Claro. Porque la Cultural Leonesa, el Lugo, Ciudad de Santiago y el Real Unión. Pero vamos, yo creo que si salimos de ese Tourmalet, como se acostumbra ahora a llamar, en buena posición ya tendríamos muchísimo ganado. Yo creo que con 69 puntos o una cosa así. O sea, un número así aleatorio. Un número aleatorio, pues no estaría mal, ¿no? Que nos faltan unos cuantos, ¿no? Porque ahora mismo tenemos 36. Sí. Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero ganando en Valladolid, Dios proveerá. Oye, Valladolid, que se cargó al entrenador ya en el día de ayer, pues, a ver, está desahuciado, pero siempre un cambio de entrenador se dice, ¿no? Arturo, tú que estuviste ahí, que a lo mejor motiva más a los jugadores, a ver quién viene, a ver a ganarse. Tienen que estar muy desmemorizados, con 14 sí. puntos tienen que estar muy desmemorizados, o sea. Y meterá, me imagino, que alguien, un entrenador de los juveniles o un entrenador de tal, sí. que tampoco les va a resolver el problema. Hombre, siempre es un poco revulsivo porque querrán, los que jueguen querrán hacerlo bien para que sigan jugando. Pero bueno, si nosotros tenemos el equipo en condiciones y vamos con la mentalidad de ganar, tenemos que ganar. Uh-huh. Debemos ganar. Aquí se vio a un Valladolid, no sé si recordáis, muy pobre. En los peores momentos del Racing, además, después de caer en Baracaldo, de caer también la semana anterior, y se ganó incluso, estando fatal. O sea, es un rival, yo creo, el más flojito del grupo, con además un pasito por detrás. Sí, ¿no? Y ese es el encuentro que no se puede pinchar, ¿no, Luis Manuel? Hombre, yo creo que no. Yo decía, no hablábamos antes, ¿no? No, yo... Entonces ya las cosas ya no se podrían... No salen las cuentas. No, no salen las cuentas. Hombre, siempre se puede pinchar en sí. cualquier lado y, como dice, la dificultad del campo, etcétera, etcétera. Pero y tampoco se puede ir en plan fanfarrón. Todo, porque decir, bueno, vamos a ir a... tenemos los 3 puntos de Bilbao en el saco. No, al oso hay que matarlo bien sí. matado. Para sacar provecho de él, ¿no? Y en este caso es igual, modestamente, sabiendo que nosotros somos muy superiores a estos chavales, y entonces, poco a poco, no querer marcar el tercer gol antes que el primero, pero sí. traernos los 3 puntos para casa porque nos hacen falta. Con lo cerquita que está Zorrilla, ya les vale, ¿no? Sí. Está viéndolo allí jugando y tú en el sintético. Antes, hoy, Copa Federación, otro torneo que por lo menos nos está sirviendo para que los chavales pues cojan esos minutos, 3 juveniles más, Juan, que bueno, lo consideramos juvenil, pero es de la primera plantilla, sí, y Permuy y Ever, pues a ver a los menos habituales, los Adjamosí, los Besenclos, que de vez en cuando los echamos de menos, es el momento para ganarse la oportunidad, ¿no? Porque partido para eso y poco más. Ah, está claro. Ahí, bueno, el Besenclos es saber que a ver, ¿eh? Tenían que, ahí en esos partidos, tenían que descubrirlo, a ver que si guarda algo, ¿no? Si valía o no valía. Si guarda algo, ¿por qué? ¿De dónde viene? Claro, donde poco, con todos los problemas que hemos tenido ahí, precisamente, me dices, no, tienes una defensa que anda finísima durante toda la temporada, claro. No tiene sitio, pero es otra, y digamos sí, ¿no? Que yo creo que perdió la confianza con todo el día aquel de su estancia, ¿verdad? Y ahí yo creo que ya la cruz puesta, porque incluso Oliver ya lo ha adelantado en la rotación. Luis Manuel, cantera de nuevo presente en estos partidos, ¿no? El último 2 golitos de Permuy, que siga la racha, ¿no? Bueno, que sí, que jueguen los 3, si puede ser, si su condición física se lo permite, pues los 90 minutos. Yo creo que lo que hay que hacer, que se vayan fogueando, que se enfrenten el Permuy, que tiene bastante, me gusta el chaval, y se enfrente pues tíos de 30, 30 y pico años que le doblan el cuerpo y que se los coma, vamos, que a mí eso es una experiencia que va a ir ganando, ¿no? Que le pongan un Arturo 2 delante, Arturo y que se le ocurre bien, que eso será bueno para el Racing. Y luego, hombre, si pasamos la eliminatoria, pues un dinerito más, que tampoco viene mal. Es difícil, va a ser difícil. Bueno, esto se lleva... Torrelavega, cuidado, ¿eh? Seguro que tiene buen equipo, ¿eh? No sé, Langreo, que llevan... El año pasado llegaron a los 100 puntos, y como suele pasar, caes en la primera ronda de ascenso a segunda B, porque esto es matemático, como el Oviedo, y este año van por el camino. No han perdido aún, llevan 60 y tantos puntos, lo tenía por ahí antes, y goles a favor, los que quieran, y en contra, pocos. No va a ser el Langreo. No. Igual tenemos aquí una vuelta entretenida, ¿eh? Si los dos tienen esa idea de pasar aquí, porque sí, lo que pasa es que tampoco es una copa que tampoco tiene mucho relieve, entonces tampoco los clubes tampoco lo toman, la verdad, porque con dinero no se va a hacer. Al final es un viaje allí a Torrelavega, puede haber algún lesionado, toquemos madera, porque al final pierdes más que ganas. Sí. Un saludo al que hizo el sorteo, ¿no? Habiendo Orense, Racing, Burgos, Torrelavega, que los cruzara, vamos. Sí. Que también hace falta tener mala... Sí, porque el Orense defensa, nosotros aquí sí que nos... sería un partido más bonito. Sí, y Burgos y Torrelavega, dentro de Castilla y León y Cantabria, pues están bastante próximos. Pero bueno, en fin, esto siempre estamos acostumbrados a esa proximidad con siete comis. Sí, sí, mejor va a ser así. La final. Oye, y otras curiosidades, ya para ir terminando, que nos deja el tan famoso mercado de invierno. Rudy Carlier, nuestro Rudy Carlier del año pasado que va para Eibar, y Ismael Irurzun, que deja la Ponferradina, le dejaron en la Ponferradina, y que amarra cerquita de casa en un tercera división, pues más que nada por estar cerca de casa, ¿no? Dos jugadores diferentes, Ismael que aquí lo hizo tremendo y que no tenía sitio en la Ponferradina, y la curiosidad, ¿no?, de Rudy Carlier, que vuelve por aquí a ver si pesca y si evita un descenso, a ver si hace finalmente carrera en... No me disgustaba a mí ese jugador. No, a mí tampoco. Era un jugador muy interesante, hombre. Era, y a Leibar seguro que ahí en aquel campo seguro que le viene bien, ¿eh? Uh-huh. Sí, es un jugador interesante, pero lo sé, yo era y es, ¿eh? Porque yo he visto vídeos de él en Francia en esta temporada y bueno, ha marcado golitos. Este mismo año, ¿no? Sí, este mismo año. Y jugaba, ¿eh? O sea, que estaba jugando. Y en fin, y desconocía lo de Ismael. Bueno, supongo que si lo ha hecho será cuestión personal y sí, a mí familiar. Es una persona, y digo persona, que aparte de jugador, excelente. Aparte que yo sé que tiene contacto diario con el Racing, con lo que pasa en el Racing, y que lo sigue. ¿Eh? Pasa 10 años ya cuesta abajo. Ya, claro, sí. Y también a lo mejor es que no ha tenido mucha continuidad, ¿no? No lo sé. Sí, no ha acabado. Mira, la verdad que un delantero, pues al final vive de los goles. Y tú te metes, no metes gol, y al final tienes que ganar, y el entrenador lo que te hace, pues te quita. O sea, ellos viven del gol, el delantero vive del gol. Tú mira, el delantero centro nuestro dice, es bueno. Decimos que es bueno. Pero cuando vive 5 partidos y no meta gol, ¿me entiendes? Ya se empieza a cuestionar. Sí. Si los demás solucionan, pues y ya más no estás tiempo, ya no estás mirando si es que no le dieron un centro, no sé qué, no sé, ¿cuántos goles metió? Por eso tú cuando ves a un delantero coger un para tirar el penalti y no le corresponde tirarlo, que el entrenador le había mandado a otro, dices, no, es que yo estoy muy bien, es que él necesita tener goles, apuntar goles. Vive de eso y se le juzga precisamente por eso. Yo tenía un compañero que, hablando particularmente, decía, yo prefiero perder 3-2 y meter los dos goles, ¿no?, que ganar 3-0 y no meter ninguno. Ahí tú está. Fíjate cómo piensa, qué mentalidad, o sea, y decías tú, coño, es que este no... Los otros no 21 quiere. Pensaban lo contrario. Pero es que él vivía de eso, o sea, pero vive de eso. Bueno, y el delantero que metió, ya cierro con esto, Gustavo, ¿no? Un golito ahí en su debut, 9 minutos. Pero bueno, eso es habitual. Ya el año pasado también dejamos ir a... Bueno, se fue el chaval para el Pontevedra y cascó goles. Se va el otro, tal. Pero bueno, este año... Parece que el cambio no se... El Ali que fichamos hizo más que Progreso en 6 meses, por ejemplo. Eso es. Hizo en 5 minutos. Eso sí, no hay color entre los dos que fichamos, claro, no tienen color. Eso sí. Tenemos la costumbre de que en diciembre siempre... A mí Deus me gustaba dos, también, ¿eh? Sí. A mí Deus me gustaba también, ¿eh? También tiene un jugador con... También, estando bien, ¿eh? Claro. Estando bien. Yo creo que Deus, el problema que tuvo, y lo hablamos otras veces y ya cerramos... Tiene categoría no, también, no estuvo bien en todo este año, estuvo mermado. Viene desde con una rodilla, a mí tampoco me disgustaba Gustavo, ¿eh? Por lo menos peleaba y tal, pero yo creo que tuvo que haber otra cosa, porque no entiendo. Pero tú miras, Gustavo puede pelear, puede hacer lo que quiera, pero la categoría de este no la tiene el otro. No, va de cabeza y manda. Sí. Con el pie manda. O sea, es un jugador completo. O sea, uh-huh. Es un jugador para esta categoría, pero bien. Pues parece que salimos ganando con el cambio, al menos espero. A ver si se confirma. Compañeros, lo dejamos. Oye, aquí. Déjame darle un saludo a mi familia y amigos de Ferrol, que dicen que nunca los saludo. Hombre, ¿eh? No, ¿cómo va a faltar eso? Que vayan preparando eso. Algo para Semana Santa. Venga. Que vuelve. La tertulia de Semana Santa aquí en el estudio, ya la hacen, ¿no? Por primera vez. Bueno, señores, Arturo, muchas gracias. Pancho, Luis Manuel, gracias. Y ahora, después de este tiempo de deportes, cerramos esta edición de Redacción Ferrol. Este domingo en directo en Radio Voz Ferrol desde el campo anexo de Zorrilla en Valladolid con el patrocinio del Patronato de Deportes del Concello de Ferrol. Retransmisión deportiva.